Atenco, Atenco, Atenco significa a orilla del agua. Lesquipaya, te busco y no te encuentro. Un romance que tenía por ahí en Nezahualcóyotl con una doncella de una comunidad. La buscó y no la encontró, y así se llama el pueblo. Son 5 comunidades que integran ese municipio de Atenco. Ixtapan, lugar de sal. Lesquipaya, que te busco y no te encuentro. Acuescoma, lugar donde hace un remanso el agua, cuenco de agua. Atenco, a orilla del agua. Zapotlán, lugar donde croan los sapos para que llueva. Tocuila, lugar de gusanos gordos. Pues tiene que ver con todos esos pueblos que están asentados a la orilla del lago, del ex lago de Texcoco. Atenco está ubicado al oriente del Valle de México. Lo que nos dividía o nos divide es ese espejo de agua, que hoy es un espejo nada más. Antes era un lago muy, muy prominente, en donde se asentaron pues nuestras tantas comunidades, y nuestros pueblos son aquellos que nuestros abuelos ahí fundaron. Datan más de 12.000 años la estancia de nuestra gente. Somos pueblos originarios, en donde, como decía la compañera, tenemos costumbres, nuestra identidad es directa con la tierra. Ese es nuestro universo. Y como consecuencia, ante esos proyectos en donde los gobiernos lo que hacen es obedecer el capricho y sobre todo la ansiedad por devorarse ese gran manjar, ese reducto que queda de la Ciudad de México al oriente de este valle, es el último reducto en donde no se ha urbanizado tan fuerte, que se está deteniendo de alguna manera, porque Atenco colinda por el norte con Ecatepec, que es un municipio el más poblado de México, si no es que del mundo. Chimalhuacán, Texcoco, colindamos con el Distrito Federal al lado poniente. Bien, es un lugar estratégico para lo que ellos, para que la intención de colocar un proyecto de aeropuerto les saldría fabuloso, porque se supone que esas partes que son las reservas territoriales de los pueblos y que hoy llaman zona federal, ahí es donde pretenden nuevamente poner ese aeropuerto. Ya la compañera de alguna manera mencionó en una forma muy rápida la forma en que las comunidades tuvimos que contestarle a esa imposición, a esa incertidumbre, porque jamás nos han preguntado. Y lo que hemos descubierto en esta resistencia de ya más de 13 años, el 22 de octubre del 2001 fue cuando Vicente Fox expone emite el decreto expropiatorio, nos cae como agua fría a todos los que habitamos ahí, hombres y mujeres. El rompimiento social es evidente. Actualmente lo que ha provocado este proyecto, esta tentación, porque jamás han dejado de insistir, primero con el proyecto, con el decreto expropiatorio, a hoy casa por casa, utilizando a las instituciones, a la Procuraduría Agraria, que es la inmediata representante de la tenencia de la tierra en nuestro lugar, al Registro Agrario Nacional, con agua, que tiene otra misión, justo la del agua, no la del territorio, pero que se ha prestado para decir ahí que no es otra cosa lo que se quiere hacer ahí que un parque ecológico, metiendo tentación económica a nuestra gente. Esto ha venido a tensar las relaciones que teníamos como pueblos, a esa armonía en la que vivíamos los pueblos. Nuestros pueblos están basados en principios, pareciera que son muy sencillos, pero tan fuertes y tan importantes, ya lo dijo el compañero, basados en el respeto, en la fraternidad, en la hospitalidad. Llegan a un pueblo y el que lo recibe, el anfitrión, les va a abrir y les va a dar todo. Les va a ofrecer un vaso de agua, pero se los va a ofrecer de corazón. No les va a ofrecer un manjar, pero lo que les ofrezca se los va a ofrecer de corazón. Ese sentimiento, ese respeto, el que siempre nos han inculcado nuestros abuelos, los traemos todavía y los queremos seguir sosteniendo porque queremos seguir viviendo ahí. Ahí nacimos, ahí nacieron nuestros abuelos. Esas tierras son el patrimonio que nuestros abuelos nos dejaron. Son el fruto de la revolución. Nuestros abuelos, la mayor parte de nuestros abuelos fueron esclavos de las haciendas, de la hacienda grande y la hacienda chica que se ubicaban en esos lugares. Y que hoy pretenden, no han quitado el dedo del renglón. Hemos pasado por situaciones muy difíciles y que ha sido una resistencia de reflexión en las comunidades, con la gente, en donde hemos descubierto varias cosas, o hemos reflexionado varias cosas, las que no venimos a descubrir apenas, sino que las tenemos que reflexionar porque son las enseñanzas que tenemos durante ya muchos años de vivir en esos lugares. Que la tierra, a la tierra no se le tiene que vender. La tierra no tiene precio. La tierra es nuestra madre. Y que hoy la lucha en resistencia por ese proyecto que está sucediendo en Atenco, no solo está sucediendo en Atenco, está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país. Esos son momentos en donde la patria nos llama y tenemos que estar. Decía el compañero, pero ¿con qué armas? ¿Cuál va a ser la forma en que tenemos que construir esa esperanza? Claro, tenemos que conocer nuestro pasado, conocer nuestro presente y saber hacia dónde vamos. Tenemos que discutir, tenemos que platicar basado en las experiencias anteriores que ya vivimos. Atenco, hoy la gente que participó en esa resistencia 2001, 2002, porque sí se logra derribar ese decreto expropiatorio y que fue efecto de poner a funcionar esa autonomía que los pueblos tienen, basados en el respeto, en lo que es de todos, en la colectividad. Hoy cambia la situación. Hoy con esas estructuras que se renuevan y que se cambian para poner a modo, a un modo de poner a la venta, le abren la puerta al que tiene el poder económico y utilizan todo para querernos doblegar. Pero hoy la lucha, los de Atenco, no la sentimos por Atenco, la sentimos por nuestra patria. Hoy la patria nos llama, porque lo que sucede en Cherán, lo que sucede en el norte, lo que sucede en el sur, lo que sucede a lo largo y ancho de nuestra patria, nos tiene que doler, nos tiene que importar. Que el movimiento de los maestros, que el movimiento de los estudiantes no es una cosa aparte. Tenemos que entender que es un asunto de todos, que nos tiene que importar lo que está sucediendo. Por eso cuando gritamos esa consigna de rabia, de impotencia, pero del qué hacer, no solo es para decir que ni perdón ni olvido, no en el sentido de venganza, sino en el sentido de justicia. Porque somos pueblos originarios, porque a quien tenemos que despertar, al que nos tiene que escuchar, no son los de arriba, no son esos títeres que obedecen otros intereses. Los que nos tienen que escuchar son los que están a nuestro lado. Eso somos más, y no somos los dueños de ese destino que queremos, de un mundo diferente, con decoro, de respeto, de justicia y libertad. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive!